Yo soy un papelito blanco, en mí tienes un gran espacio, pasaremos un lindo rato. Crearemos mundos que solo existen en tu interior. Pura es la diversión de tu imaginación. Hola, yo soy el carboncillo. Trazar conmigo es muy sencillo. Quiero ser tu mejor amigo. Deja que me desplace y ya verás qué inmenso sol y a su alrededor. Estrellas y cometas siempre brillarán así como guía. Como guía del camino, del camino. ¿Qué vas a emprender? Nosotros somos los colores, pintaremos prados y flores. No te preocupes por los errores, de eso se trata el juego de la ilustración. Pura es la diversión de tu imaginación. Siempre fluirá en ti como fuente. Siempre fluirá. Hola, somos tu obra de arte. Te agradecemos por expresarte. Todos vienen a felicitarte. Ya sabes lo hermoso que es creer.